Y vamos a tener como cada miércoles nuestra charlita política, con Juan Carlos Junio en la mañana, 7:36. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen miércoles. Hola, ¿qué tal Marcos? Igualmente, ¿cómo están todos, todas? Bien, muy bien. Bueno, mirá, yo quería volver a repasar ya con, no con un sentido fáctico, ni de crónica, sobre los acontecimientos en las calles de octubre, ¿no? Los acontecimientos del fin de semana, porque, en fin, tengo toda la impresión que si bien el panorama político argentino ahora está, como es lógico, condicionado por el proceso electoral, creo que se ha generado un acontecimiento, un punto de inflexión desde el punto de vista, yo diría, de la dinámica política para los próximos tiempos, y reitero, mucho más allá de lo que ocurra con el acto electoral, que por supuesto es de gran importancia, pero cuando hay una irrupción tan grande de las masas en la política, se genera una convulsión en el tablero político, porque las propias fuerzas que lo convocaron, más las que no convocaron todavía, más todo lo que hay soterrado en los barrios, en las universidades, en las escuelas, en los centros de cultura, etcétera, etcétera, ya están condicionados por una suerte de impulso natural que hay en la sociedad cuando la sociedad está repleta de situaciones de injusticias, de arbitrariedades, de concentración de la riqueza y fundamentalmente de necesidades insatisfechas. Por lo tanto, creo que se abrió allí una compuerta que en gran parte estaba cerrada porque los sectores más responsables de la política ligados al gobierno nacional asumieron entornar esa puerta en función de lo sanitario, en función de la pandemia. Y lo que creo que también es interesante destacar, que el sistema democrático tiene que tener esa combinación de los procesos del sufragio, que son un elemento central de la democracia. El sufragio universal es un logro muy trascendente de principios del siglo XX, de los sectores populares, de los trabajadores, de los sectores del progreso, pero es imprescindible que a su vez haya un gran protagonismo de carácter social en las calles y en todos los ámbitos, porque Totalmente. si no, hay alguien que ocupa esa ausencia, y ese alguien en los tiempos modernos, como diría Chaplin, son los medios de comunicación monopólico. Porque no es lo mismo si está el pueblo en la calle siendo protagonista todo el tiempo que si es ausente frente a ese fenómeno de los grandes monopolios, que entonces actúan en forma radicalizada y sin nada que se le oponga en ese despliegue por la opinión pública, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese actor que estaba soterrado va a pasar a ser un actor activo, y allí el tema de los medios de comunicación, por supuesto, van a seguir en lo suyo, porque son un poder en sí mismo, pero creo que hay un elemento central de la política que se le opone a ese poder. Yo diría, si no, es irresistible. Claro, es muy interesante esto que decís, Juan Carlos, porque se ha señalado mucho. Por un lado, había casi un goce por parte de estos medios de comunicación diciendo, bueno, lo que sucede es que el peronismo y el gobierno perdieron la calle. Bueno, no, no se podía estar en la calle, que es distinto de perderla. Y segundo, obviamente que se mencionó mucho esta necesidad por parte de la militancia de estar, todo eso como si fuera solamente una cuestión catártica. Y se menciona menos esto que vos decís, el rol en cuanto a juego de poder que hay también en la movilización. Sí, la catarsis también forma parte de la vida de las masas, Seguro, digamos. Por claro, algo los sí. griegos lo hacen, lo inventaron, lo definieron hace 2500 años, y también forma parte de la vida de los pueblos. Pero acá lo que creo que hay, acá y en muchísimos otros lugares, pero mucho más en un país como la Argentina, donde las masas en la calle han sido determinantes en nuestra historia, porque no ocurre lo mismo en otros países, qué sé yo, Brasil no es lo mismo. Uh-huh. En la Argentina los grandes acontecimientos políticos fueron definidos por el 17 de octubre, el cordobazo, grandes movilizaciones de las centrales sindicales, todo lo de derechos humanos. Eso es una particularidad argentina, ¿no? Entonces creo que ocupa un espacio en el juego de poder político, insisto, que no sé si compensa o no compensa, pero le saca a los medios de comunicación como un suprapoder, claro. Le saca una parte por lo menos de ese suprapoder, porque reitero, si bien ellos van a continuar con su compertinacia en lo suyo, hay un nuevo poder que es precisamente la movilización de las masas, y estoy convencido que va a trascender al resultado electoral del 14 de noviembre. Insisto también, de cualquier manera es probable que esto contribuya a que mucha gente se movilice también en términos electorales y concurra, claro. Y concurra a votar. Claro. Totalmente, puede, o sea, sirve para intentar revertir la derrota, achicarla o revertirla, veremos qué, pero también sirve para los dos años que siguen, ¿no? Porque uno ha habido derrotas del oficialismo, me acuerdo particularmente de 2009, y no solo la pericia en el gobierno, sino también la participación popular en las calles, sobre todo en 2010, y también tuvieron un impacto, ¿no? Sí, incluso para asumir en plenitud el análisis, en el 2009 la derecha potenció su proyecto político con la movilización popular también. No fue popular, fue una movilización con un componente aristocrático, pero bueno, movieron también chacareros, o sea que la movilización también la utiliza cuando puede la derecha y potencia su proyecto político. Pero bueno, lo lógico, y reitero, incluso en la historia argentina, pero es casi universal, lo lógico es que sea un atributo del campo popular, ya que el campo popular no tiene otros atributos como el poder mediático, como el poder de la economía, como el poder empresario, como el poder de la justicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quien naturalmente tiene que ejercer ese poder son las grandes mayorías nacionales, son las masas, es el pueblo. Juan Carlos, seguimos charlando nosotros el miércoles que viene, pero obviamente te escuchamos a lo largo de la programación de la escudería. Abrazo grandote. Chao, saludos a todos, a todas. Juan Carlos Puño con nosotros, como cada miércoles nuestra charlita.